El Justo y Bueno Mercado. Ahora con Teletendero Justo y Bueno, el mercado llevamos a su casa con esmero. Ingrese a teletendero.justoybueno.com y haga su mercado sin salir de casa. En Justo y Bueno se merca con gusto, buena calidad y precios justos. Descargue totalmente gratis su aplicación Justo y Bueno en su celular, en las tiendas Google y Apple. Ven a mercar con gusto. Comenzado otra nueva hora de Aguja y Vinilo. El otro ritmo, el fin de semana teníamos a Yomanda con Sinden Strings. En este comienzo salvaje, en este comienzo desmedido y brutal que tenemos de la tercera hora de Aguja y Vinilo, el otro ritmo, el fin de semana, soy Drixer. Mañana tendremos muy temprano la FM en Movimiento y a las 12 el día Aniprex, presentándonos como de costumbre lo mejor del rock en inglés, los clásicos en inglés y la música en nuestro idioma en Spanish, una en español y otra en inglés. Ya viene Armand Van Helden, Whitfield, DJ Quicksilver, Magic Marmalade y Calvin Harris. Estamos acelerando en el fin de semana de confinamiento obligatorio, de cuarentena obligatoria y de COVID-19. Soy Drixer, espero que la estén pasando muy bien en este fin de semana.

Siempre, siempre. La FM, mis clásicos, siempre. Más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. FM. Siempre. Siempre. Come on, come on. Buffalo boys, when they come to town, they like to jam and get on down. They like to rock and rock, rock and rock. Girl, you know they never want to stop. They see a girl and they're on the go. They think they're in a damn rodeo. He said, girl, when you go to Joe. I said, boy, oh, no, no, no. Rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock, the rock, rock, the jiggy, dock, rock, rock, rock. Esta es una de las canciones que más se bailaba en 1991 en nuestra ciudad con Magic Marmalade. La canción Let's Dance, una canción de 1991 en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Saludo a Luchi. Hey Luchi, como siempre conectada con la FM, gracias. Juiciosa con esta cuarentena obligatoria hasta el próximo martes. Y obligatoria en el centro de la ciudad hasta el próximo 26. Alexander 4910 nos escribe desde Manrique. También está por ahí Ferney 4959. Gracias por conectarse. También está Andrea BQ89. Y London London en Nando 79 nos escribe desde Sabaneta. Gracias. Aquí está Calvin Harris con Summer. El AFM en el fin de semana. In the summer, so my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, El otro ritmo de semana.

aceleres más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Y programaciones del Clásico Herrera. En esta hora tuvimos a K-Day 22, Christian W, Edward Maya desde Bucarest, Bronski Beat, Calvin Harris, Magic Marmalade, DJ Quicksilver y Armand Van Helden. Antes Christian W con Save My Soul, ahora Hypertrophic con Beautiful Day. En la próxima viene King Africa, 20 Minutes, Sonic y Gadjo. Es la FM imparable en tu fin de semana. Beautiful day. like when it feels this way. What a beautiful day. En casa, con la FM 106.9. Oh, somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. De la FM, el número uno del fin de semana. Thank you.